Bueno, hace un par de días había habido novedades en torno a la decisión de la justicia de rechazar el pedido que había hecho parte de las defensas de los acusados del femicidio de Lucía Pérez, de juicio por jurados, y ahora está la otra parte, que es la necesidad de que el juicio sea ya. Este pedido que están haciendo la familia y los que acompañan a la familia de Lucía para que el juicio sea ya, es un gran día hoy para que den esa resolución y para charlar un ratito sobre esto. Estamos en comunicación telefónica con Marta Montero, con la mamá de Lucía. Marta, buen día, gracias por atendernos. Hola, mi querido, gracias a ustedes por también ayudarnos y difundir todo esto que nos pasa. Vamos por parte, porque en realidad íbamos a preguntarte sobre expectativas y demás, pero recién en la previa, cuando hablábamos fuera de aire, me contabas que la novedad tiene que ver con que les están esperando, entre comillas, porque han vallado tribunales, ¿verdad? Sí, parece que sí. Está todo vallado y todo cortado haciendo este controles. No sé controles de qué, porque la verdad, no sé miedo a qué tienen, por qué tienen que vallar un lugar público, porque la verdad que ahí hemos recibido las peores noticias y siempre se ha escuchado y hemos ido por los caminos que corresponde, que ellos nos enseñaron. Ellos nos enseñaron a ir por esos caminos. Nunca hemos trazado otro camino. Así que no sé cuál es el miedo, la incertidumbre, qué es lo que les pasa para vallar todo un edificio público que nos corresponde a todos. Porque, a ver, la justicia es nuestra. No es de un poder judicial ni de un poder de turno. Es nuestra la justicia. Y es como digo, la justicia está al servicio del pueblo. No el pueblo de rodillas a la justicia. Entonces, cuando empiecen a comprender ese mensaje, seguramente que no vayan más, no haya necesidad de vallar tribunales. Porque el miedo y el huevo de la serpiente está ahí adentro. No está fuera la sociedad. La sociedad solamente reclama justicia, que es un derecho que tenemos todas las personas de bien, todas, los reos, quien sea, todos tenemos ese derecho. Marta, digo, este contexto de vallado y de, como vos bien decías, control, entre comillas, que están llevando adelante, porque ustedes 2 de la tarde se iban a presentar en el lugar para exigir que el juicio sea... cuando digo exigir, no es una mala palabra, ni tiene que ver con nada violento, ¿no? Sino que le están exigiendo a la justicia que el juicio se haga ya, ¿verdad? Tal cual, hace 6 años. Que la mataron 3 narcos de Mar del Plata, Lucía. Ofidani, Faría y Maciel. 3 narcos de la ciudad. 3 personas que vendían drogas en la puerta de una escuela. Hoy están procesados 2 de ellos y 1 muerto. Ofidani y Faría están procesados por ese delito. Maciel está muerto y no pagó la muerte de Lucía. Porque un fiscal de esta justicia lo dejó libre. Porque no era su convicción que el tipo había hecho algo. Bueno, hoy, a las puertas de una nueva fecha, de un nuevo juicio, de un juicio que continúa, porque, a ver, a Lucía nunca se juzgó el femicidio de Lucía. La muerte de Lucía nunca se vio. Siempre se protegió a los narcos. Entonces hoy estamos a las puertas de eso. Nada más que de eso. A la 1 de la tarde vamos a estar ahí concentrando. Que nos acompañe Mar del Plata, que más que nunca nos tiene que acompañar y estar con nosotros. Porque esto nos pasa, le pasa a la familia de Lucía, le pasa a la familia de Juan, de Pedro, nos pasa a todos, ¿eh? Porque hay que callarse la boca, no hay que decir nada. Con la familia de Lucía no lo consiguieron. Y no lo deben conseguir con ninguna familia, no nos pueden acallar. Si nos quieren acallar es porque las cosas las están haciendo mal ellos, no nosotros. Porque yo no tengo que esconder nada, ¿eh? Marta, en torno a esto, hace un par de días, no recuerdo bien la fecha y pido perdón, recibieron la noticia de que le negaron, ¿no?, a la defensa de los acusados del femicidio de Lucía del juicio por jurados. ¿Eso lo recibieron de buena manera? Exacto, perfecto, perfecto. Ellos rechazaron el juicio por jurado en ese momento que había, porque cuando comienza el proceso, los detenidos automáticamente pueden ser juzgados por un jurado popular. Ellos tienen que decir que sí o que no. y ellos dijeron que no hace tres años atrás cuando fue el primer juicio, ellos dijeron que no. Entonces hoy pretenden ser juzgados, porque fueron hasta apelaron a casación, porque quieren ser juzgados por un jurado popular. No, de ninguna manera. Es más, los femicidios y los abusos no pueden ser juzgados por un jurado popular, porque no estamos a la altura de poder juzgar. La misma mano que mata a una mujer no puede juzgar el destino de esos matadores. No estamos a la altura de poder juzgar. Todavía no lo podemos hacer. Fíjense lo que pasó hace 15 días atrás con los chicos que mató ese sinvergüenza, que lo declararon loco. ¿Qué sabe un jurado popular? ¿De dónde salió ese jurado popular para ir a dar algo que es clínico? Para ir a hablar de algo clínico. Si no tienen ni idea, ¿de qué me estás hablando? Pero lo ponen a propósito. Entonces, vergonzosamente, esas cosas, la gente no está preparada para hacer eso. Después salen de ahí adentro, enloquecidos, llorando, porque no hicieron lo que tenían que hacer. No, porque no tenemos todavía la cabeza abierta para entender qué es la salud mental, qué es si una persona tiene un brote, qué es, no sabemos. Entonces, si no sabemos, no nos metamos donde no sabemos. Porque lo único que hacemos es beneficiar a un matador que va a salir y va a hacer lo mismo. Eso es lo que beneficiamos. Es vergonzoso. Ahora esa familia consiguió que lo dejen 8 años más en un neuropsiquiátrico. Eso es lo que se consiguió. ¿Sabes qué? Es vergonzoso lo que se hace. Marta, preguntarte por el juicio, el segundo juicio o el juicio por el femicidio de Lucía. Ustedes están esperando que el comienzo sea ya, inmediatamente. ¿Tienen, avisoran alguna respuesta de parte de la justicia? ¿Qué es lo que van a buscar en el día de hoy? ¿Qué es lo que esperan de la justicia en el día de hoy ahí en tribunales? Y la verdad, mirá lo que avizoramos, todo vallado, haciendo controles, claro. Todo vallado, eso es el panorama. La verdad, lo que nosotros pretendemos es que Lucía tenga justicia. Hace 6 años que Lucía no tiene justicia. Que este juicio, que esta fecha sea ayer, no mañana, que ayer ya la hayan dado. Pedimos una fecha de juicio ya, ahora, mañana, hoy. No queremos seguir estando en esto que estamos. La justicia le debe a Lucía la justicia. Entonces, pretendemos que eso suceda hoy. Que se dé una fecha de juicio como corresponde. Marta, el juicio sería, en Mar del Plata. ¿Hay algún pedido particular y especial de parte de la familia de Lucía, para, teniendo en cuenta el antecedente, ¿no? De lo que se viene, ¿no? De ese papelón de la justicia cuando termina dejando libres a los femicidas de Lucía? Digo, ¿ustedes han hecho algún pedido especial más allá de la necesidad de que sea ya? No, el juicio va a ser en Mar del Plata, va a ser con un juzgado de jueces técnicos, van a ser 3 jueces del tribunal, 2 son del tribunal número 2 y 1 es del tribunal número 4, uno de los jueces. No sé por qué ese cambio, pero ese cambio pasó. Jueces, uno es Falcone Roberto, el otro es Fisore Gustavo, Timas Alexis Leonel es el tercero. Arévalo es el que lleva la causa, el fiscal Arévalo, uh-huh. Y nada, pretendemos que se haga justicia como corresponde y que terminemos de padecer, desde seguir este padecimiento por Lucía. Ya está, ya la mataron, ¿qué más quieren? Que no tengamos justicia, no se lo vamos a permitir. Marta, la convocatoria de hoy, contame para dónde es, a qué hora y demás. La convocatoria de hoy es en la puerta de tribunales, ahí nos juntamos a la 1:00 p.m. esperando que se dé esta sentencia, esta fecha de juicio a las 2:00 p.m. que va a ser la audiencia, que ya está programada la audiencia. Cuando decís tribunal, estás hablando ahí de Browning, acá en Mar del Plata, Browning y Tucumán. Browning y Tucumán. Perfecto, ahí. Browning y Tucumán. Ajá. O sea, el Palacio de Tribunales, viejo y legendario, ahí. Digo, y hoy, a ver, vamos concatenando para llegar a esto que hoy 14 horas es el horario en el cual convocó el tribunal para poner una fecha definitiva al juicio, ¿verdad? Exactamente, así es. Eso es lo que hace el tribunal y nosotros a la 1 de la tarde esperando esa decisión de los jueces, porque son ellos los que nos han convocado a esa hora, esperando esa decisión de los jueces, estaremos ahí. Ustedes tienen que estar arriba, digamos, pueden estar presentes en la sala o en donde los jueces decidan el día, o van a estar abajo esperando. La verdad que no es necesario que estemos, no lo sé. Si van a estar nuestros abogados, si van a estar otras personas, no es necesario que estemos nosotros, o sea, estando en la calle nosotros es donde tenemos que estar con la gente que siempre estuvo y nos ayuda. Solamente tienen que dar una fecha como corresponde. Eso es lo que se les está, lo que se nos convocó a nosotros. Más allá que nosotros pidamos fecha de juicio, a nosotros se los convoca hoy a las 2 de la tarde para que nos den la fecha. Marta, buen día, Claudio te saluda. Más allá de esta expectativa, ¿hay alguna novedad respecto del pedido del juicio político también para aquellos jueces que en su momento firmaron aquellas condenas que luego se revisaron? Todavía no. También la audiencia, una audiencia que tiene que haber preliminar ahí de prueba, estamos esperando eso, así que todavía no tenemos ninguna noticia con eso tampoco, pero bueno, ahí también se está trabajando. De hecho, los jueces están suspendidos. Las luchas van a ir en paralelo, Marta, imagino, ¿no? Digo, la de ustedes, la de la gente que los acompaña históricamente y demás, del pedido de juicio, del juicio por el femicidio, del juicio ya por el femicidio de Lucía, y también el juicio político a los jueces que dejaron en libertad por el femicidio de Lucía a los acusados, ¿verdad? Exactamente. La lucha es la misma, va igual. Porque, a ver, esos jueces fueron tan responsables de haber dado ese fallo con esa perversidad, salvando a 3 narcos, porque esa es la palabra, son 3 narcos, son 3 tipos que vendían droga a la ciudad de Mar del Plata, que no nos tenemos nunca que olvidar de eso, y que Lucía era una criatura, era una persona menor, y la captaron en una escuela. Eso es lo que continúa pasando. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de eso. La sensación, Marta, en torno a la justicia es que es como que hay justicias diferentes, ¿no? Porque por un lado tenemos estos 3 jueces que están suspendidos, como vos bien decías, y ahí están a la espera de un jury, que sabe que el enjuiciamiento, lo que se llama la destitución, lo que fuere, que sabemos que se demora porque hay una defensa corporativa de la justicia y demás, y otra justicia que es la que a ustedes le da la razón y les dice, bueno, che, este juicio lo tiene que hacer de vuelta porque lo que hicieron estas personas es un papel. Entonces, a veces se presenta esta cuestión, decir, bueno, ¿para qué lado salgo corriendo? Como se decía antes, para un lado o para el otro, porque la misma justicia determina cosas totalmente diferentes. Lo que pasa es que Mar del Plata defiende la corporación. Claro. Acá los jueces son corporativos y se defienden entre ellos. Jueces, abogados alcahuete, es toda una corporación esto. Entonces, defienden este nido de la serpiente. Porque la verdad es que acá ganan todos ellos. Los únicos que perdemos somos los que hemos perdido a nuestros seres queridos. Somos los únicos que perdemos. Ellos no pierden nunca, si a ellos no les interesa. A ellos no les interesa que haya justicia. ¿Pero por qué? Porque también tienen intereses creados en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. O sea, eso es lo que nos está pasando en Mar del Plata. O me van a decir que nadie sabe lo que pasa, me van a decir que nadie sabe lo cómo venden droga, lo que pasa, lo que se hace, me van a decir que no se sabe quiénes son estos 3 tipos. O sea, no me vengan a decir que no lo saben. No se quiere investigar. ¿Por qué? Seguramente habrá muchas cosas que no sabemos y no se pueden saber. Marta. Entonces, bueno, toda esta situación generó la campaña Somos Lucía, obviamente desde el movimiento de mujeres, diversidad, han acompañado las concentraciones, manifestaciones, campañas en redes sociales, etcétera. Políticamente, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Acompañados, acompañadas? ¿Esperaban un poco más de reacción política? ¿Cómo nos puedes responder en ese sentido? No, yo te puedo decir que nosotros hemos tenido un acompañamiento de la calle, de las personas comunes, de todas, también de los sindicatos. Los sindicatos son gente de trabajo. Hemos tenido grandísimo acompañamiento de todo. ATE Nacional nos ha acompañado el otro día levantando la foto de Lucía todos juntos. La verdad que nosotros, ATE, CTA, todos los gremios han estado, AJB, la verdad que han estado todos. Todos han estado, CTA Autónoma. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de la gente que es como nosotros, de la gente de laburo, de la gente que sale a la calle a pelear por sus derechos. Nosotros hemos estado siempre acompañados. O sea, no se trata por ahí de ver multitud, sino de sentir el acompañamiento del otro, de todas las formas. Así que los chicos de las que van en contra de las petroleras, Cristina Reyes, ellos, todos nos acompañan. O sea, la causa de Lucía ya no es una causa de Mar del Plata, es una causa nacional. Y si me atrevo a decirte también, es una causa internacional por el desprecio que hubo a la vida de una criatura de 16 años, mujer, el desprecio que hubo desde la propia justicia. Entonces, no te olvides que la causa de Lucía genera el primer paro, ese 19 de octubre, saliendo las mujeres, todas las mujeres de negro a la calle a trabajar. Y después genera el otro paro, el segundo paro, que se lo hacemos a la justicia, el día que da la sentencia, el 5 de diciembre de 2018, después de la sentencia que dieron. O sea, la verdad es que todo eso lo hemos generado junto con las mujeres. Con las mujeres, con las personas, con la gente, con el ser humano, con el ser humano de a pie, como digo yo. Seguro. Con los que nos acompañan, con los que estamos juntos, con vos que me estás haciendo una nota. ¿Me entendés? Todos nos han ayudado. Y todo, aparte de que nos han ayudado, no vamos a permitir que esta impunidad manifiesta se haga concreta. No la vamos a permitir. Marta, te agradecemos mucho el contacto. Volvemos a reiterar la convocatoria hoy a partir de la una de la tarde ahí en el Palacio de Tribunales. Ojalá que esté abierto, que las vallas sean por otra cosa y que cuando sea la hora de la convocatoria de la campaña Somos Lucía esté lista para que esté Tribunales, con la accesibilidad necesaria para poder llevar adelante el reclamo ahí en la puerta. Te mandamos un abrazo inmenso, Marta. Un abrazo grandísimo y gracias por ayudarnos a compartir todo esto que nos está pasando. Por un abrazo inmenso. Abrazo gracias. Grande. Ahí pasaba Marta Montero, mamá de Lucía Pérez. Hoy 14 horas sería, y lo voy a poner todo en potencial porque la justicia es bastante particular en estos sentidos, sería el horario y el día en donde se le ponga fecha al juicio por el femicidio de Lucía Pérez luego de que la propia justicia diga que lo que hicieron anteriormente había sido cuasi un papelón, ¿eh? Una de la tarde la convocatoria de la campaña Somos Lucía en la puerta de Tribunales, 2 de la tarde la decisión de parte de la justicia.